dejé una manta en mi pueblo. Está escondida en el cerro, esperando que vuelva a quien fuera su dueño. Entre Guindos y los Yuyos, el túnel de Zarzamora, el escondite de Eduardo en aquel tiempo de prueba. Dejé una manta en mi pueblo, está escondida en el cerro, esperando que vuelva a quien fuera su dueño. Entre Guindos y los Yuyos, el túnel de Zarzamora, el escondite de Eduardo en aquel tiempo de otrora. Labios teñidos de machis, manta pintada de mora, cuerpos clavados de espinas bajo la zarzamora, reminiscencias de un siglo, barrio La Bomba y Caleta, Dragata María Isabel, monumento de la plazoleta. Bajo espinas tupidas, cierros de cercos y púas, varias decenas de niños comían frutas robadas, remodelada en el tiempo. La casa tiene otro dueño, sumando años en décadas, queda el recuerdo del cerro. Labios teñidos de maquis, manta pintada de mora, cuerpos clavados de espinas bajo las zarzamoras, reminiscencias de un siglo, barrio La Bomba y Caleta, Dragata María Isabel, monumento de la plazoleta. Donde jugaban los niños con sus cantos y sueños, ahora la manta escondida será abono del suelo. María Isabel plazoleta y el monolito de piedra, cita de un bravo combate, barrio La Bomba y Caleta. Labios teñidos de maquis, manta pintada de mora, cuerpos clavados de espinas bajo las zarzamoras, reminiscencias de un siglo, barrio La Bomba y Caleta, Dragata María Isabel, monumento de la plazoleta.